vamos a escapar de esta maldita ciudad. Vamos a asesinar a un hombre y en su casa a descansar. Vamos a bombardear un aeropuerto para caos poder causar. Pero corre de acá y yo te alcanzaré al amanecer. No dejes que te atrapen, yo me culparé. Pagaremos por lo que aún no hemos roto. Para que nadie venga a frenar el dolor, la traición, el amor, la pasión y lo atroz que será. Nadie podrá decirnos nada, solo quedamos tú y yo. Que te atrapen, yo me culparé. Pero corre de acá y yo te alcanzaré al amanecer. No dejes que te atrapen, yo me culparé.